Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.